segunda parte de Mosi. Esto es solo una pequeña dosis, pero te azota como sobredosis. A la competencia le vamos a romper más abajo el coxi. En la segunda parte de Mosi. Esto es solo una pequeña dosis, pero te azota como sobredosis. A la competencia le vamos a romper más abajo el coxi. En la segunda parte de Mosi. Día tras día brillo más que la joya del Nilo y subo de precio como el kilo. Si tienes algo que decir, dilo. No te quedes conmigo, ven a baje doble filo. No frontean, pero son gallos manilo. Yo, sin mucha bulla, los aniquilo. Y aunque un par de fulanos se han lucrado con mi estilo, yo sigo tranquilo. Esto es solo una pequeña dosis, pero te azota como sobredosis. A la competencia le vamos a